Muy buenas tardes a todos. Este es Matou, Weasel Bear, Lakota Sioux Nation, Mexica Mexicayo Nahuatlaca, Nushabi Mixteco. Mi nombre es Matou Oso, pero más reconocido por el How Are You. Bueno, ahorita estuvimos con esta canción interpretada por los Chumash, que es el permiso de esta región de California. Los primeros nativos americanos de este estado. Entonces, las historias cuentan que cualquier reservación que vayas, de norte al sur, tenemos una canción, un permiso que darles gracias a ellos. Y ahorita me presento yo, porque ahorita la comadrita Cynthia no está acá, pero ahorita regresamos con más. Ahorita lo voy a dejar con una breve historia de los Ahashmen, los que son del condado de Orange County y que representaron los primeros indígenas que representaron a Santana y a todo el condado. Entonces ahorita los dejo con esa interpretación. Espero que les guste. As a California culture bearer of my people's history, I've often thought of how can I explain to a fourth grader what happened to my ancestors and all the other ancestors that are up and down California, the ones that the Spanish came to and coerced, or as the storybooks tell us, that they just beckoned them to come and build the missions. How did that really happen? So let me give you an example of how I think it happened, and in a way that you might understand. Imagine it's a regular school day. You're coming home, and as you get to your house, the door is open. There are people in your living room that you don't know. They're dressed differently. They look differently than you. They're holding and touching things that are special to your mother. Maybe even someone has dropped it on the floor and broken it. And you say, stop that. These are my family's things. You go into your bedroom. Someone's sitting on your bed. Ah, this bed is comfortable. It is mine now. See those CDs over there? They're mine. That skateboard, it's mine. Everything in this room is mine. And you? Oh, you can use it once in a while. When you just get so furious, you say, wait a minute, those are my things. This is my bedroom. Get out of here. You wait until my father gets here. He's going to call the police. And then they take you. And they put you in a timeout, and you stand there, and you're furious, and you're saying, wait a minute, this is my family's home. You need to get out of here. They take you to another place, outside. Maybe they strap you up. Maybe they're even ready to even whip you because they are trying to make you understand that they are in charge now. Think about that. Think about what it must have been like to have someone come into California to step on the land that our people understood as home and take it for their own selves and change everything. In fact, throw you clothing that was itchy and uncomfortable. You can't even wear your Tony Hawk favorite skateboard shirt anymore because now you have to wear what they say and now you have to speak what they tell you to speak. You can't even speak your own language. You can't even do your own ceremony. It was a difficult transition, and it was the beginning of the California Indian genocide for our people. Bueno, buenas tardes otra vez. Soy Matou y quiero darle gracias a Radio Santana aquí en el Centro Cultural de México por darme el espacio para que siembre esta cultura nativoamericana del norte al sur, empezando desde Alaska y acabándose hasta la punta de Argentina. Ahorita estuvimos escuchando una breve historia de Jackie Núñez. Es una Ahakacheme o Ahashmen de este condado. Y estaba bien bonito porque la verdad, a mí cuando le hice una entrevista en Panhey, fue increíble la experiencia. Y casi cada año todos vamos a participar en esos buenos eventos. Y la verdad, las historias de acá, de la tribu de Hashman, traen significado para toda la vida. Pues ahorita regresamos con más acá en el show de Native Movement, aquí en Radio Santana, en el Centro Cultural de México. Obsidian cast, Fresh on the rhythm, Selassie blessed true. Musical revision, jazz cast, and Mr. Jay-Z too. Wanna throw up love, coming live straight to you. Soul seeking, soul job looking for you. Swept by the street, sweep, strong bristle broom. Voice up the mic, hot lyrics, I go tune. Industry, makeup, and superficial dreams. Got people stuck by underhanded means. In addition to killing kid over green. We're not gon' flake, soul seeker, stay clean. Alongside the beat crew, step on the steep. Tilling the soil, for fresh, I tell each. Peace all together. Cause ya, the irator, green leaf chief, I see with all letters. Jump for the views and be ready for the header. Feel native, I freestyle to the ledger. See Rasta burn, so cast, get redder. Fire in the sky by means of the weather. Now outside, correlation of the greater. Lean to the scene, release more better. Ja, release more better. Ja, release more better. Ja, release more better. Ja. Selassie the first. The song lifted from all speaks to JP. Fancy my pressure, the strong cable king. Blessed to complete each data I plex. I need job, vocal reach, visionary. Dre who can play the board steady. Yes, obsidian cast, kick sticks with an Aries. Level higher, indigenous style me crazy. Ask Mary, she can't smell the blueberry. Yeah, walk through a massive obsidian cast. Standout selector. Rhythm please. Structure and flow with knowledge from the dome. While I throw a massive all in and its own. A collective that's grown from year to year. Not straight, stay focused on what's going on today. Build for the future in a way to stay fresh. Which means the eye only has room to progress. Southwest manifest straight out the crest. Heartbeat of life beating out the chest. Put the sense to a high conscious vibes and bless. The eye with ears of consciousness. Obsidian cast while I throw a massive moving it. Plenty of lyrics stored to relieve that stress. Elevation to the crown, only Jah is right. Jah is life, and Jah is I breath. Giving I wisdom to chart and I depths. For all the steps it took to realize I strength. I give thanks to go the full length. Enough in my range to go the full length. Burning that good, New Mexico dank. Coming from a wallet, though a massive think tank. Keep it moving, persistence pays off into the next page. Babylon judgment and power jumping the plank. Day of reckoning, the wicked form sank. Obsidian cast, a different kind of thing. Representing fashion for physiques of distinct clays. Unlock the book of life, his majesty, the king's day. This beat, a revolutionary DJ. Yes, a revolutionary DJ. With nothing to say when relevant to the liberty and I weigh. So just check this DJ when life on the stage. Over crops of the barter and trade. And when I burn, I like to burn a hot grade. And then pull we thought and life engage. Disobey the laws of life, lose your life to the grave. I give thanks and praise. Though we deal with each a responsibility, and we call that the guardianship, and to the Indian people, the red people, we gave the guardianship of the earth, and we were to learn during this cycle of time the teachings of the earth, and the plants that grow from the earth, and the foods that you can eat, and the herbs that are healing, so that when we came back together with the other brothers and sisters, we could share this knowledge with them, because something good was to happen on the earth. Eso fue Ras United con la madre creadora y también Dopan Metal, que es de Gualatoa Massive, un pueblito en Nuevo México, que en la verdad son Yutu Aztec, donde nació el Moctezuma, el emperador de los mexicas o aztecas. Eso fue una provecita. Y también hablando de Ras United, ellos se van a presentar acá en un evento de Mare, acá en el Centro Cultural de México, aquí en Santana. Es 313 North Birch Street en Santana. Es $5 la entrada. Pues vengan a gozar estos eventos para la comunidad de ustedes. Acá estamos sirviéndoles. Yo soy Mato y la verdad me da gusto compartir las historias de mis abuelitos, los que los dejaron la semilla de cada día. Y la verdad, siendo un nativo del norte, viniendo de Sur Dakota, y aprender el español acá en México o México, y también aprender el náhuatl y el nunchabí, es lo máximo. Ahorita los dejo más también con una entrevista que hice en el Mexica New Year's en San José, California, que todos los danzantes aztecas tuvimos una gran ceremonia para festejar el año nuevo, que era o que es el 4 Tepa, cuchillo filoso de la lengua. Y acá está con ustedes esta buena entrevista que hice en San José, California, del Mexica New Year. Buenos días, Kuali Klanesi. Estamos desde el Mexica New Year's en San José, California. Estoy entrevistando a Minnie Bean. This is Chief Longwalker. He was given the title Chief of 56 Nations when he was a spiritual advisor in 1978, and there was the 11 bills in front of legislation that was going to take away hunting, fishing, water rights, and resources off the reservations in the United States. At that time, there's only like 300 and some, and since 78, now there's 600 reservations. So we're wondering where the other 300 came from. You know, it's trying to delete our way of life and confuse people who are the real indigenous people. So this is Chief Ernie Peter Longwalker. Tell me what nation you're from. Oh, yeah, I'm from the Dakota, Mirawankin, from Dakota, Oyate. Can you tell me a little bit more about yourself, please? My wife said about everything. I just I have a hard time with English. Most of my stuff is done with the ceremonies, but I want to let people over here in front of Peltier's defense committee. Leonard Peltier, he's an innocent man. But because it's the first time in history that the FBI have not been able to find out who did what they did in the shootout, and two of their agents went down, he said they will never be able to break it. Because the men that were there were the last of the dog soldiers, Dakota dog soldiers. All right. Another question. What do you think about this young movement, like the young people of today? Of the what? The young people of today. I tell you, back before the new people came, people out there were virtually non-existent. And when they did find one, we say winked, they were very special people because of their isolation of themselves. They were given jobs that were like babysitters. They were good with medicine and all kinds of hunters. You know, they were more or less taken care of. But today, because of the new peoples, the real illegal aliens and wetbacks across the ocean, they brought their institutions of depression and genocide. You could go on and on. There's not enough words to say what they brought to us. And they did this to our people. They took our language, our songs, our ceremonies. They took away a very beautiful, sacred way of life and gave us theirs. So today, our children, they're blaming them. It's not our children's fault. It's a fault of those people that came from the president all the way down, all his branches, everything, right down to the little communities. They're the sick people. They're the ones that holding without our children to incarcerate or do things with. They'd be broke. Our jails are full of beautiful brown people who are innocent. But that's why I said we at Redwin Oyate, we say, we want to put a foundation back under these young people. Because they don't have an alternative. They don't know what to do. When there's nothing to do, just drinks and drugs, they have no place to go, nothing to do. They don't know their language. We'll give it back to them. But they have to come to us. There's not of us to go around. They have to come to us. Take the initiative. 30 years in the public school system, give a few hours to our way. All right. They'll benefit. That sounds good. Wapala. Thank you. Buenos días. Good morning, everybody. Aquí me encuentro con... Cuauhtziwat. Cuauhtziwat. ¿Qué es lo que hacen acá? What do you do over here? I'm one of the organizers for the Mexican New Year. You know, for Capuli Tonaleque. We welcome you guys here. Standing here with you in the rain, you know. Straight dedication to our culture, you know. It's beautiful, huh? Claro, coming down on us. Yeah, it's beautiful. And there's more people here than I thought. And it's raining, you know. People don't have to come out in the rain, but they do. You know, we offer this once a year, ceremony, celebration for our New Year, and people are here. Can you tell me what's the Mexican New Year all about? It's about the New Year, you know. Everybody has a New Year. The Chinitos have their New Year. You know, the Americans have New Year. But we have our New Year. It starts on March 12th, of course, right? And that's just the start of our New Year and the New Year of Flint. All right. Sounds good. So what would you recommend to the young youth out here? I'd recommend to the young youth is to study your culture and get to know who you are and where you come from, identity. Know who you are, because if anybody could take it away from you, it's going to be taken away. And if you follow other people's cultures or any other culture and you don't recognize your own, then you're lost. You know what I mean? So come back, know who you are. Here we are right here, Mexican New Year. Find the other groups in your area. Learn your culture. Oh, thank you. Buenos días. Walin Clanesi. Este es el How Are You. Estoy entrevistando a un Temexiani acá en San José, California, donde estamos festejando el Mexican New Year. Estoy con... Javier Quijas y Chayot. Javier Quijas y Chayot. ¿Qué es lo que hacemos acá en el Mexican New Year? Bueno, mira, Mexican New Year aquí en San José ya es una tradición. Este Mexican New Year empezó hace 18 años y cada año pues he compartido la música ancestral de México. ¿Y qué clase de música hace usted? Mira, yo hago un poco de todo. He hecho una investigación completa sobre las diferentes culturas indígenas mexicanas y utilizo los instrumentos autóctonos de estas comunidades indígenas. Me especializo mucho en hacer las flautas de barro y la música con las flautas, usando también los instrumentos, los tambores, los tambores tradicionales de diferentes etnias. Es lo que yo hago y ya tengo una investigación ya de muchos años. Bueno, está bien. Otra pregunta, ¿qué es lo que significa este año para los mexicas o para la gente hispana, latina, la que no sabe de su cultura, qué significa este año? Bueno, mira, es muy importante tener conciencia de aprender algo nuevo de la cultura, porque mucha gente, pues, no sabe, ¿no? Por desgracia. Es para más que nada levantar conciencia en nuestras comunidades, ¿no? Y ya se está logrando poco a poco más. Y para nosotros representa lo más importante el conservar esta tradición. ¿Y qué le recomiendo a los jóvenes de este día? Bueno, los jóvenes es que tienen que buscar su propia identidad, porque cuando tú no tienes identidad es muy fácil irse por cualquier rumbo, camino también, y cuando tú tienes una identidad te sientes orgulloso de ser mexicano, mexica. Cuando muestras al mundo la riqueza cultural que tenemos, y para nosotros es muy importante. Lazo Camali, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Buenos días. Kuali Inclanesi, Kuali Tonali, pero ahorita está, claro, bien pegado con nosotros acá en el Mexican New Year, desde San José, California. Aquí estamos con... Enrique Domínguez. Enrique Domínguez, ¿qué significa acá el Mexican New Year para todos los mexicas o los mexicanos? Nahuatl. Como dijiste, está... mexicanos, náhuatl, la raza está conectada a diferentes, ¿cómo decirlo? ¿Ya ves? Y vienen de México, vienen de Sudamérica, de diferentes partes. Todos estamos conectados, ¿ya ves? Hay una... Y es sagrado, sabiendo que tenemos una conexión con los indígenas. Y muchos se dicen, no, pues soy azteca o soy maya, pero hay una hay una cosa que le representa, donde conoces o estás bien inspirado por la cultura indígena. Yes. Y no, pues yo estoy inspirado por mi padre, que fue como dijo, soy indígena, pero el modo que él lo decía, que sí, su modo de las costumbres y las creencias, los indígenas, es que el modo que uno respetaba la cultura indígena es que hay cantos, hay bailes, hay una conexión que ellos tenían, que es sagrado. Y mi papá, cuando miraba a alguien que decía, no, pues yo soy Raramuri Tarahumara, entonces ¿quiénes son los tarahumaras? Y él comenzaba a explicar de su cultura indígena, yes. Pero el modo que él lo reconocía, algo espiritual, yes. Y pues hay cantos, hay baile, hay modos de conocerlo, así que inspirarlos y mirando que todos estamos conectados uno y otro. Yo estoy conectado con ese hombre ahí. ¿Y qué le recomiendas a la juventud de este día? Que también ellos tengan una conciencia de esa parte de su cultura, de quién es, qué es sagrado, es. Sí, ahí oía un grito. Entonces, el grito a él era algo, mira, representaba algo sagrado. Y ese grito representa una creencia linda, bonita. Y pues, cuando miraba que también tenía el mismo grito, ya sé. No, conocía que eran carnales, ¿sabes? Y es algo sagrado. Muchísimas gracias, Temestiani, Chito, abuelo, de corazón acá, el How Are You. Nuestra comunidad acá estamos localizados en Orange County. ¿Le puede dar unos buenos saludos a Orange County? No, pues ustedes que son de esa área también conocen el grito, y esa conciencia que es sagrado, ¿sabes? Y yo no sentí orgulloso, ¿sabes? Bueno, esa fue la entrevista que hice en el Mexica New Year o el Mexicayo Tonoponuali Nahui Tepacli que significa el Año Nuevo Mexicano o el Año Nuevo de los Aztecas. Ahorita lo voy a dejar con estas canciones, esta canción de A Tribe Called Red, Electro Power, o es una tribu llamada Rojo, que significa un grupo de tecno, pero también de música powwow. Están escuchando a Mato aquí en Radio Santana. Bueno, eso fue A Tribe Called Red, una tribu llamada Rojo. En otras noticias tenemos acá que en todas las naciones de nativo americanas se celebra el Día de la Madre Tierra. Ahorita están ofreciendo unas ofrendas ahí en el Chickasaw Centro Cultural. Unas ceremonias tan bonitas. Y a ver si podemos agarrar unos reportajes después con los Chickasaws de esto. Ahorita lo voy a dejar con una canción para mi pueblo mixteco, o Nushabi, que somos de Puebla, Guerrero y de Oaxaca, una gran nación. Con ustedes, él se llama el rapero de Clapa, Guerrero, Chichun Sabi, aquí en Radio Santana.org, en el Centro Cultural de México. Ya no sabe, yita tanta y Tlapa Guerrero. Takui na kui kachina, tan subi takui na kui. Tashita nyo kyo o kui, un guasa si tabi kui. Sakaki shai, shita itno on sawi. Nyakunta inin tinto. Yukune kisa ai shasha nini shaki shashita nino ni no osawi nya kakunta indichini kanoi no natnai sabi sikwa tine wa akunto na sabi tatna iyon tine wa awashi ni matakuse e sabi ta santa to shinti nanakit nashi Takunanko na wana saana sabinda na inka shiyo gringo nyaka intichi nika no inona tnai sabinda tnanti chin tina imi santi china sabita koton tobi tika chi kama ni kwa no nasawe kachi kanti obinot no otno sawe no saa. Me dicen ratero, pero no soy un ratero. Soy un rapero de la montaña que no te engaña. Quiero que sepan que me acabo de activar y les voy a platicar de lo que estoy haciendo. Estoy presintiendo que yo estoy pegando y me estoy alocando de lo que estoy haciendo. Esto está naciendo, estoy aprendiendo del talento que me sale muy de adentro. Este es el encuentro del mixteco nahualteco tlapaneco. Nunca me quedo seco, soy mixteco, represento a mi gente mixteca, porque somos como los aztecas. Pónganse alerta, mixteco va para arriba, porque mis palabras riman. La voz de la montaña es la que me anima para cantar esta canción con gran ilusión. Nunca voy a caer en la prisión por cantar esta canción. A que viví la vida como en esta ocasión, sin depresión, no discriminar a nuestra propia región. Pongan atención, le pido mucho a mi Señor Jesucristo que está en el cielo, que les dé su bendición a toda mi gente. No me importa si me dicen que yo soy un demente. Takui na kui kachina, tan subi takui na kui. Tashita nyo kyo o kui, un guasa si tabi kui. Saka kishai, shita itno o sawi. Nya kunta inin tiinto, yukune kisa ai. Shasha nini shaki shashita nino nito. Sawe nya taku da sana ine shita yane to sawe ne kuniso ona sawe si kwa tine wa akunto na sabi tatna yon tine wa awashi ni matakuse e sabi ta santa to shinti nanakit nashi takunanko na wana saana sabi da na inka shiyo gringo nyaka intichi nika no inona tnai sawin tatnan tichin tina imi san tichina sabi takoton tobi tikachi kamani kwa no nasawi kachi kanti ovinot no otno sawit no saa. Me dicen ratero, pero no soy un ratero. Soy un rapero de la montaña que no te engaña. Quiero que sepan que me acabo de activar y les voy a platicar de lo que estoy haciendo. Estoy presintiendo que yo estoy pegando. Bueno, ese fue el rapero de Clapa Guerrero. Disculpe que se cortó tantito, pero acá estamos. En otras noticias, una niña de 13 meses de edad, nativa americana, fue encontrada muerta en la reservación Peck Indian Reservation en Montana. Mis condolencias para esta muchachita tan joven. Y la verdad, ay, qué gacho es esto. Ni modo, es la vida. Ahorita tengo una entrevista que hizo mi amiga Jenny del Noticiero Popular en la Mañana, que los puedes escuchar aquí en radiosantana.org.

Bueno, esa fue una gran entrevista de la compañera Jenny, que la pueden escuchar acá en radiosantana.org, en el Radio Popular, con los compañeros Adrián y Luis. Bueno, ahorita les vamos a dar los eventos que se aproximan, también como las clases acá en el Centro Cultural de México, que tenemos los lunes de 8 de la noche al son jarocho general, el martes a las 5 de la tarde práctica de piano y a las 7 de la noche junta de voluntarios, miércoles ballet folclórico a las 4 y media para los niños, a las 6 y media bachata, a las 7 clases de guitarra y a las 8 ballet folclórico para los adultos. El jueves tenemos a Element Expression de Hip Hop y R&B que se ponen acá a enseñarle a los niños a danzar el hip hop y también gozar lo que es una buena música rapera, y seguido por la danza mesoamericana o azteca a las 7 de la noche. El viernes a las 5 y media ballet folclórico para los niños, a las 7 clases de guitarra, 7 y media mambo para los niños y 8 y media cumbia y bachata. Sábado en la mañana tenemos de 9 y media ballet folclórico para los adultos, a las 11 son jarocho, a la 1 clases de piano y domingo a las 11 de la mañana salsa para los niños, 12 salsa para los adultos, 4 una clase de artes marciales para defenderse, a las 6 y adelante la danza mesoamericana azteca. Y ahora también los otros eventos acá en el Centro Cultural, que es el tren de salud de caminar. Eso es todas, bueno, todos los sábados hasta mayo 28 de 8 a 10 en la mañana aquí en el Centro Cultural. Es 313 North Birch Street en Santa Ana, California. También el sábado tenemos lo que es el último, la caminata o taller de los niños acá en el Parque Birch, enseguidita del Centro Cultural. Y va a ser su último sábado, entonces vengan y acompáñenlos. También tenemos el mismo día en la noche el evento de Mare, y también antes del evento un libro que se llama San Patricio O'Reilly, que se va a estar escribiendo acá en el Centro Cultural. Es parte de la colectivo de Tonantzin. Entonces vengan acá de 3 a 6. Disculpe, es Juan O'Reilly el libro y los San Patricios, de 3 a 6. Y después el evento grande que van a tener acá en el Centro Cultural, que van a escuchar al How Are You de MC y también como Adrián en el DJ para la radio, Radio Santana. Pues es el evento de Mare que se va a presentar acá y va a poner concierto en vivo, $5 la entrada. Y más, va a haber vendedores ambulantes de artesanía y comida para los que gusten. También se va a poner más chido porque también está Ras United, Franco y Scott y otros más. Que se vengan a divertir y gocen esa buena noche. El domingo tenemos el Día de los Niños aquí en el Parque Birch. Vengan y acompáñenos desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Mucha diversión para los niños y para toda la familia. Y en mayo 1, que es el domingo, en el Santana Memorial Park, va a ser una marcha desde acá, desde el centro hasta Memorial Park de Santana. Y es para los el Día de los Trabajadores. Entonces vengan y acompáñenos. Va a haber danza azteca, comida y mucho más. Ahora, acá vienen los eventos nativoamericanos. Lo que es el powwow, una ceremonia que es basada en danzas tradicionales, jingle, dancers y mucho más de todas las culturas de acá, de California, Nuevo México, Arizona, muchas tribus de acá del norte de Estados Unidos. Es aquí en el en Tony Serra Park, localizado en Pomona, el 22 al 24 en Pomona. Es el 24 aniversario de este powwow. Y también va a haber otro en Arizona, en la gran universidad del estado de Arizona, abril 22 hasta el 24, en el estadio de los Diablillos. Y eso es para honrar a todos los estudiantes que van a salir y graduados de la high school hasta el colegio. Y también, de donde es mi hija, de McLaughlin o Fort Yates, North Dakota y South Dakota. Bueno, van a tener un powwow para todos los estudiantes también, para la graduación. Entonces le voy a mandar un gran saludo a mi hija Ivy, que va a estar danzando en estos días. Y la verdad, pues, va a estar muy padre. Y espero que la disfruten. Y ahorita yo me voy a despedir con una canción, Lakota, diciendo gracias y que tengan una buena noche. Yo soy Mato, el How Are You, y mi compañera Cynthia, acá en Nativo, el Movimiento Nativo o Native Movement, aquí en RadioSantana.org, en el Centro Cultural de México. Tonka shala shemalaya la la maya la la maya la we chose on a chaya la maya la maya la Tonka shala shabala yala Pela maya yala Pela maya yala We chose an echaya Pela maya yala Pela maya yala Tonka shala shabala yala Pela maya yala Pela maya yala We chose an echaya Pela maya yala